Les invitamos a adentrarse con nosotros en el terreno de lo desconocido. Aquí comienza Voces del Misterio. Abre tus oídos. Se escuchan sonidos extraños. Susurros del más allá invaden tu radio. La historia y el enigma se abren paso a través de las ondas. Los especialistas más experimentados se reúnen cada viernes en esta sintonía. Únete a nosotros, amante de lo desconocido. Voces del Misterio. Tu voz. Son fechas las que vivimos en la actualidad, de estar con la familia, de estar con los amigos, de celebraciones, de festejos, sin pasarse y sin conducir o coger el coche. Pero sí es verdad que España, a simple vista, es un país que parece bastante conservador a la hora de celebrar la Nochevieja. Si nos fijamos, reunión familiar, cena copiosa, uvas, champán y fiesta a fin de año, el típico cotillón, y quien no, a ver la tele, lo que nos van echando todos los años. No obstante, existen numerosas tradiciones y rituales muy curiosos que pueden sorprendernos y que pueden hacernos incluso levantar una sonrisa. Y este es el viaje que te quiero proponer hoy a través de las tradiciones de Nochevieja y de Año Nuevo en España. Quizás la más conocida es la de las 12 uvas. Es probablemente la costumbre más conocida y seguida por los españoles, aunque resulta una tradición extraña, nada usual en el resto del mundo, y la tradición afirma que si se consiguen comer todas las uvas al ritmo de las campanadas, el año nuevo estará lleno de suerte y de buena fortuna. El tiempo restante entre campanada y campanada es de un segundo, por lo que hay que administrarse muy bien. Y yo casi que recomendaría revisar las uvas antes de tomarla y elegir aquellas que son menos oblongas, porque de lo contrario puedes acabar con la boca llena de uva, sin poder hablar, sin poder tragar y prácticamente no saber qué hacer. Con lo cual, eso es importante. ¿De dónde viene esta tradición? Esto se cuenta que fue un excedente de uvas que hubo hacia principios del siglo XX, aunque hay algunos que apuntan que fue hacia el año 1880, y en el cual un agricultor catalán le sobró uvas de lo que es el porcentaje destinado a vino que tenía que dedicar, y fue una cosecha extraordinaria, sobraron uvas, y el hombre, bueno, pues le daba cosa tirar aquellas uvas. ¿Y qué decidió inventarse? Nunca mejor dicho, las uvas de la suerte. Las últimas campanadas del año, celebradas a ritmo de uvas, y aquello que parece que, bueno, no iba a tener éxito, fue de un total y rotundo seguimiento por parte de todas las personas que eran más cercanas a ese hombre, de forma que en los años posteriores ya estaba muy extendido, y posteriormente España, Argentina, México, que son lugares de una alta inmigración, pues española, pues también tienen sus particulares uvas, aunque como decía inicialmente, España es un país donde es donde tiene también, incluso Portugal, donde tiene esta celebración su particular coto de caza. Es muy curioso, porque en estas campanadas surge pues que no todos es posible que lo tomemos igual, que tomemos las uvas igual, porque es muy curioso que se deben de tomar una uva negra y una uva verde a ritmo de todo lo que son esas campanadas, pero de forma alterna. Normalmente se toman uvas del mismo color, normalmente son las verdecitas, y van todas a ese ritmo, ¿verdad? Bueno, pues como hay que tomarlas, es una uva morena, una rubia, una morena, una rubia. De esa forma son 6 y 6. Y ahí nos vamos a encontrar algo muy curioso, que es que entre esa uva morena y esa uva rubia, o verde y morada, como la queramos llamar, pues no, o moreno y rubio, para que no se me acuse de sexista, pues también nos podemos encontrar que tenemos que pedir 12 deseos. 12. En cada uva un deseo. Y dice la tradición que uno de esos deseos se cumple. Uno, que no los 12, ¿eh? Uno, que no los 12. Con lo cual ya sabemos cómo comer las uvas. Lo siguiente, brindar con champán o con cava, como lo queramos llamar. Es curiosa también esta tradición porque el champán es una bebida que surgió por azar al fermentarse unas uvas en una barrica, y no fue un invento de Don Periñón, ni mucho menos. Se cree que fue más bien un invento del Pirineo aragonés, que es donde nos encontraremos con este invento, pero bueno, que también se lo podemos imputar a una comunidad autónoma como es Cataluña, o incluso a los propios franceses, que cualquier cosa cabe. Dicen que el champán, el cava, es la felicidad. Es un líquido dorado que tiene burbujas, las burbujas son la felicidad, y que si le echamos algo de oro en el interior, ideal un anillo, se conjuga la fuerza del oro y la alegría de las burbujas, con lo cual llama a la felicidad, llama a ser un poquito más feliz. Cuidadito con no tragarse el anillo, que luego toca recuperarlo, y esa es la parte desagradable. Si somos un poquito de Italia, magnífico país, pues nos vamos a encontrar que allí toman lentejas, ¿eh? Que las lentejas están muy buenas. Y no se trata esa noche de comerte un plato de lentejas que no se la sarte un gargo. Señora, que la estoy viendo ya decírselo a su nuera, ¿eh? No se trata de eso, no se trata. Se trata de una cucharadita de lenteja para empezar el año con fuerza, puesto que dicen que las lentejas tienen mucho hierro. Bueno, pues de ahí vendría precisamente esta curiosa costumbre. La ropa interior. La ropa interior también tiene su intríngulis. Roja si quieres el amor. Colorá en Andalucía. siempre va a ser colorada en Andalucía, roja en el resto de España. Bueno, en Extremadura también es colorada. Que es la excusa perfecta para renovar la ropa interior. No vale que te la compres tú, te la tienen que regalar. Si te regalan dos prendas interiores, tienes que ponerte una la noche del 31 y el día 1 te tienes que poner otra. Esa es la tradición y eso es lo que nos dice la superstición. Y lo único que indica la ropa interior de color colorado es que la persona desea el romanticismo y pasión en este nuevo año. Pero también dicen que va a tener romanticismo y pasión de forma asegurada. Así que es importante. También te puedes poner un lazo rojo en la muñeca izquierda. La muñeca izquierda, aquí no hay gustos políticos, simplemente nos dice que es en esa muñeca donde se debe de poner. Y lo más curioso es que el origen se remonta a la Edad Media, cuando el color rojo era un color prohibido, puesto que estaba asociado con el diablo. Y fruto de esa prohibición, la gente comenzó a usarlo en su ropa interior y lo convirtió en una de las tradiciones más famosas de fin de año. No obstante, si se quiere tener paz en el año, la ropa interior tiene que ser blanca. Si se quiere tener salud, la ropa interior tiene que ser celeste o azul claro. Que se quiere tener trabajo, verde. Que se quiere tener dinero, amarillo o dorado. Que se quiere actuar de forma prudente e inteligente, naranja. Y el negro es el color prohibido la noche de fin de año. Con lo cual, si estaban pensando nuestros oyentes en ponerse unos boxers negros, unas tanguitas negras, que se les quite de la cabeza. Porque ese es el color que se prohíbe esa noche. No por nada, no porque vaya a dar mala suerte ni nada por el estilo. No, todo lo contrario. Simplemente es porque es el color que no aporta. Simplemente es un color muy elegante, muy distinguido, con mucha clase, pero no aporta. Por tanto, es el color que siempre se debe de quedar fuera. Y, por supuesto, muy importante, no vale buscar unos calzoncillos, una braguita de color arcoíris para llevarlos todos. Porque tiene que ser íntegro. El color debe de ser único en esa prenda de llevar. Muchos han pensado en eso mismo. Y muchos son los que a estas alturas se están acordando de mi familia porque les he echado abajo el proyectito que tenían. Bueno, también los brindis. El brindis de Navidad, como decía, es importante. Especialmente en esa noche del 31 de diciembre. Cuidado con no pasarse con los brindis. Y es una costumbre que es muy arraigada, sobre todo en familias, en parejas, que introducen las alianzas dentro de la copa de champán. Y eso también viene a significar, si las dos alianzas van juntas y beben los dos de la misma copa, alianza o lazo matrimonial. Es decir, ahí quieren que haya temas, como se suele decir, ¿no? Pero además, tema del que tiene que pasar por el altar o por el juzgado. Y luego, también, según marca la tradición, asegura estabilidad a la pareja un año más. Y los abstemios, bueno, pues pueden sumarse tomando una bebida sin alcohol, como puede ser las sidras que venden hoy día sin alcohol, y que también pueden hacerlo mordiendo las alianzas. Cuidadito con no pasarse mordiendo, y acaben en el dentista esa noche, que esa noche en el dentista de guardia. También los besos y abrazos por doquier. Esto es muy importante, Los besos y abrazos por doquier. Hay quien cuando te dan muchos besos y muchos abrazos, una de dos, o te quiere mucho o tiene una papa como un mulo. Entonces, aquí también hay que tener cuidado, ¿no? Aquí hay que saber dosificarse, porque la noche es larga. Los más jóvenes son de los que se creen que se lo van a beber todo en esa misma noche. Y con eso hay que tener cuidado, porque ahí es cuando acaban cogiendo de verdad una buena melopea, ¿no? Entonces, con esto hay que tener mucho cuidado. Con esto hay que tener mucho cuidadito. Hay que... No se trata de no beber. Se trata de saber beber, que es diferente. Entonces vamos a beber con prudencia. Y si se coge el coche, pues ya se sabe, uno es el que no bebe, que es el que conduce, porque no te pones en peligro solo a ti mismo, pones en peligro también a muchas otras personas, que bueno, ahí están las campañas de concienciación que cada año lanza la DGT, la Dirección General del Tráfico, y que tenemos que cuidar, y tenemos que tener mucho cuidado con ello, ¿verdad? Seguimos repasando. El coche en casa es la mejor opción. Los besos, como decía, que son importantes, y el ritual nos dice que ese beso, una vez que finalizan las 12 campanadas, se tiene que besar a todas las personas que estén en la misma casa por orden cronológico, del mayor al menor. Y de esa manera se asegura la unión familiar y la riqueza espiritual para todos los miembros de la familia. Todos los miembros, los amigos y las personas que estén ese día. Bueno. Una tradición que a mí me encanta es la de comer chocolate con churros al amanecer. ¡Oh! ¡Qué bien sabe! Chocolate necesariamente. Con churro. Porque eso es un clásico. Un clásico que se marca la tradición, que además es una tradición muy española, porque el chocolate, a uno de los primeros sitios donde llega preparado y donde ya llega su fruto es a España, y es muy típico de zonas de Castilla y León, de Madrid, de La Mancha y sobre todo de Andalucía y de Extremadura. Y sea como sea, el chocolate nunca viene mal al cuerpo. Yo particularmente no puedo tomar chocolate. Pero sí es verdad que hay otras muchas alternativas que también se pueden tomar. Hay quien toma café. Bueno, el café también está bien, te despeja. Y esa noche es interesante. La lista de nuevos propósitos. Eso es muy importante hacerlo. Porque ese ritual no se aleja demasiado de la archiconocida tradición de quemar los papelitos con los deseos en la noche de San Juan. Y el procedimiento es similar. Se coge un papel liso, un folio en blanco, se escriben los nuevos propósitos para el año, los que se sepan en conciencia que se van a cumplir, ¿eh? Y a continuación, bueno, pues ese papel liso se dobla muy bien, y cuando se hayan cumplido las 12 campanadas, se queman para que se cumplan. Y cuentan que muchos de ellos se cumplen, y si la persona se los propone, no solo es que se cumpla uno, es que se van a cumplir muchos. Y eso también es importante. Para entrar con buen pie en el año, pisar con el pie derecho, evidentemente, porque eso, bueno, hay quien deja los pies en el aire durante todas las campanadas para que ninguno de los dos pise, y en el momento en el que acaba, tocan con el pie derecho el suelo. También puedes recogerte el izquierdo sobre el derecho, y cuando des la última campanada, pisas fuerte. Y ya has pisado con el pie derecho, con lo cual, bueno, se puede entrar con el pie derecho de una forma bastante imaginativa, como estamos viendo, y tampoco sin tener demasiados problemas. El plato de lenteja que comentaba, que esto es importante, porque yo recuerdo que mi madre en vida, pues nos solía poner, solía tener a la apartadita unas lentejas, y nos ponía una cucharadita cada uno, y eso era un ritual, y pasando todo y comiendo lentejas, y la verdad es que están buenas. Yo tenía un dicho de pequeño que eran lentejas, quien quiere las come y el José las deja, que iba por mí, pero no, ya últimamente será que uno madura y le acaba gustando las lentejas, y es una curiosa costumbre que, como comentaba, viene de Italia, de la antigua Roma, donde se regalaba una bolsita llena de lentejas con la esperanza que se convirtieran en oro. Ese elemento era el oro agrícola, que es muy nutritivo, energetizante y que sirve, por supuesto, para ese día 1 de enero, que más de uno para la resaca lo va a necesitar. ¿Quemar romero en casa? Esto también es importante, porque es otro distintivo de buena suerte que tiene su origen aquí en Andalucía, que se quema romero y que es una tradición para Nochevieja y Año Nuevo, porque el romero tradicionalmente se considera una planta que ayuda a equilibrar las energías en el hogar. Y también favorece la buena suerte cuando se quema en épocas puntuales, como por ejemplo en fin de año. Así que esto es muy importante, tener y dejar las ventanas abiertas, porque las ventanas abiertas es un ritual que también es navideño, pero que en determinadas zonas mediterráneas, por la temperatura cálida que se hace, se suele hacer. Cuidadito con coger esta noche un resfriado, porque la pelúa que está cayendo estos últimos días está siendo del 15, entonces vamos a procurar no exponernos demasiado las ventanas abiertas. Se tienen un ratito, un minuto, y hay quien dice que para que haga efecto 3 o 7, jugando con los números, ¿verdad? Pero la tradición nos dice que consiste en dejar las ventanas abiertas durante toda la noche del 31 de diciembre y disipar las malas energías y purificar con la entrada del nuevo año. También hay quien llena un cubito de agua. Este año, por favor, que sea solamente un cubito pequeño, y por aquello de la sequía. Y cuando se acaban las campanadas, lo cierto es que se asoman a la ventana con el cubo de agua y lo tiran al agua. Tiran el agua a la calle para desprenderse de las malas energías. Es una tradición también italiana y que deriva de aquello del agua va de antaño, que tenía un poco un significado más escatológico, pero que se ha mantenido y ahora mismo se hace con agua. Hay quien en una noche así, por ejemplo, coge una clara de huevo, la clara simplemente, y deja la clara en el alféizar de la ventana durante toda la noche del 31, y dicen que si hay grumitos a la mañana siguiente, pues son las premoniciones del nuevo año, y es que vas a tener momentos de felicidad, y si no hay grumitos es que va a ser un año de estabilidad. Ahí nos vamos a dividir entre la estabilidad o la felicidad, que evidentemente nadie está de felicidad sostenida durante 365 días al año, 24 horas al día. Son momentos, la vida se vive en momentos, y en esos momentos de felicidad es en los que vamos a estar. Hay que decir que en la época romana el año nuevo comenzaba en primavera, porque se marcaba el inicio de la época de las cosechas, y aunque parecía que era una buena manera de organizarse, lo cierto es que el calendario tenía que reajustarse constantemente. Julio César fue el que marcó el año el 1 de enero y la fecha se mantuvo también en el calendario gregoriano, que es tan importante. En 1989, por ejemplo, hablando un poco de lo que son las tradiciones de las uvas, uno de los momentos más míticos fue aquello en el que Marisa Naranjo, ¿verdad?, creyó que los cuartos eran las campanadas y empezó a cantar las campanadas y detrás de ella media España. Y bueno, la verdad es que la mujer, 1989, creo recordar que solamente había dos televisiones, como mucho, tres televisiones en España, y vídeos comunitarios, que había mucho, pero bueno, fue uno de los grandes patinazos. Luego también hay una costumbre que son las preuvas que se toman, por ejemplo, en la Puerta del Sol, y que se toman el día 30 a las 12 de la noche, 24 horas antes de fin de año. Y esas preuvas también se toman, por ejemplo, en Chiclana. Reúnen a mucha gente que cambian uvas por gominola, y a partir de ahí, bueno, pues van con trajes de gala, con peluca, y que la verdad es que no deja de ser, bueno, una tradición curiosa, y es una tradición que invita, ¿verdad? Invita a lo que es participar. Luego hay tradiciones en el resto del mundo que son muy interesantes. Por ejemplo, en Estados Unidos es el típico beso de las 12 de la noche. Allí no comen uva, pero nada más acabar, un beso. En Japón tocan unas campanas, la joya no kane o la joya no kane, que en los monasterios budistas, que pretende acabar con los pecados que están en la mente del ser humano, la ira, la envidia, el deseo, todo eso, ¿no? Y que de alguna forma, bueno, se tocan nada más y nada menos que 108 campanadas, que no es que vayan a comer campanadas por cada uvas por cada campanada, pero sí es verdad que ahí lo que sirve es para purificar. En Dinamarca se rompen los platos. Es decir, cuando llegan las 12 y un minuto de la noche, empiezan a tirar la vajilla y rompan todos los platos contra las puertas de aquellas personas que se quieren, o contra las puertas de la propia casa. Y dicen también que otra tradición de Dinamarca es saltar por lo alto de la silla a las 12 en punto, porque dice que eso te va a traer suerte. Hay alguno que se ha partido los dientes saltando, pero bueno, más que buena suerte, lo que la trae es un dentista. En China, y lo habrás visto, en China el año nuevo no se celebra el 31 de diciembre, 1 de enero, sino que realmente se celebra un poquito más avanzado lo que son los primeros cursos del año, y allí lo que hacen es pintar de rojo las puertas, porque el rojo para ellos es la felicidad y la buena fortuna. Este año más, porque este año 2024 suma 8 y el 8 es el número de la buena suerte en China. Otros lo que hacen es barrer toda la casa y pasearse con la maleta. Esto se hace en Chile. Eso te augura limpiar de malas energías y asegurarte viajes durante todo el año. Que también está bien viajar, ¿eh? Luego, en Londres, por ejemplo, está lo que se conoce como first footing, que es que quien llega puntual, será el que tiene la buena suerte. Y entonces ahí se matan siempre por llegar puntual. La puntualidad británica no es llegar a la hora en punto. La puntualidad británica es llegar 5 minutos antes o 5 minutos después. Pero nunca se llega a la hora. Eso es una cosa que también es un mito que hay que desmitificar. Aunque últimamente, también hay que decirlo, se llega a la hora en punto. No hay quien espera en la puerta. Ay, que no son todavía las 10:30, que no. Y cuando dan las 10:30, ¡ding dong! Que vengo aquí a la cena. Bueno, pues quien llega puntual, quien llega a su hora, es el que se supone que va a tener buena suerte. En Brasil, por ejemplo, se celebra la diosa del mar, que se va a la playa de Copacabana, y allí la diosa del mar, Lemanjá, es la que se va a encargar de recibir regalos, pulseras y collares de flores por parte de toda la gente que vive en Copacabana. En Río de Janeiro también se suele hacer. Allí, que además es verano, y en verano cambia todo, y aunque pueda parecer raro, la verdad es que también es diferente. Llegará un día, en algún momento de los próximos siglos, en los que nosotros, el frío irá cada vez más hacia atrás y el verano irá cada vez más hacia atrás, de forma que cuando llegue diciembre sea verano. Y eso no es el cambio climático, esos son cambios que son reglados por lo que es cíclico, por lo que es nuestra propia climatología. Es decir, que también viviremos y hemos vivido hace ya milenios lo que son veranos de frío, inviernos de calor. En Grecia, por ejemplo, lo que se hace son apuestas sobre lo que va a pasar en el año. Y también en Brasil, que me olvidaba, es muy típico vestir de blanco, porque al fin y al cabo la pureza es la estabilidad, es el deseo de paz, y todo eso es lo que se lleva a gala cuando se hace, bueno, pues algo tan interesante como celebrar estas fiestas, que nunca están de más, que siempre son divertidas, y que hoy de alguna forma lo hemos querido contar para que todos nuestros oyentes, bueno, pues tengan un poquito más cerca esa fortuna, esa suerte que sin duda merecen. Experiencias paranormales, enigmas históricos, conspiraciones, leyendas urbanas, el mito de los ovnis y muchos otros misterios que perduran con el paso del tiempo forman parte de las voces del misterio. ¿Crees que estás solo? Siempre hay alguien al otro lado. Voces del misterio. Llegada la fecha mágica de fin de año, son muchas las personas que hacen todo tipo de rituales para que les sea propicio. El año, para comenzarlo correctamente, dicen que debe iniciarse tomando las 12 uvas, las uvas de la suerte, y hay que comerlas todas. 6 deben ser rubias y 6 morenas, es decir, 6 verdes y 6 moradas. Con cada uva debe visualizarse un deseo para el año que entra, y de esa forma potenciar el ritual de la noche mágica con el cambio de año. Se debe vestir una prenda íntima de color determinado dependiendo de cómo sea nuestra petición: rojo para el amor, amarillo o dorado para el dinero, blanco para la paz espiritual, verde para el trabajo, azul para la salud, y nunca debe vestirse ropa interior negra, aunque sea muy elegante y apropiada para esa noche. Otra tradición por cumplir es la de brindar con cava, signo de felicidad, y su color dorado sirve como imán para la prosperidad. Si durante el brindis introducimos algo de oro en el interior de la copa, traerá igualmente el dinero. Cuidado con no tragarse el anillo o lo que se eche. Un ritual importante para la noche de fin de año y de Año Nuevo es escribir tres deseos en una hoja de papel. Ese papel se dobla y se deja en contacto con la piel toda la cena de fin de año para quemarlo con los primeros compases del año entrante y que son los deseos que deben de cumplirse. También se puede hacer un muñeco de tela, de cera, de papel, que se le pone algo nuestro y lo malo escrito en un papel. Y todo eso que ocurre o que ha ocurrido se quemará y se dejará atrás. Se quemará con el fuego que es purificador y el efecto positivo lo notará la persona. Para comenzar bien el año también se debe besar a una persona del sexo contrario, o quien te guste, o quien te apetezca, nada más terminar el brindis. Es un gesto que servirá para potenciar la unidad y el amor. Y seguro que en torno a nosotros, a nuestra familia, a la pareja, hay alguien que es la elegida o el elegido. Entrar el año con buen pie es importante, por eso se debe pisar con el pie derecho, nada más acabar las 12 campanadas. Y si no se sabe cómo hacerse, se hace a la pata coja. Y de esa forma no hay confusiones. Eso garantizará un buen año. Comer una buena cucharada de lenteja aportará vitalidad y también un buen augurio al año entrante. Pero no vale cenar lentejas, solamente una cucharada para que sirva de elemento inspirador para el nuevo año y esa buena suerte que se atrae. Para llamar a la prosperidad se debe tener el armario lleno y por eso hay que ponerse también todo lo que es la ropa interior al revés, al menos durante la despedida del año. Evidentemente estos son supersticiones, cosas que se hacen. Igualmente, quemar velas esa noche de un solo color es importante, del color que se quiere atraer. Y nuevamente, rojo el amor, azul la salud y la tranquilidad, verde, blanco y todos esos otros colores que de alguna forma también sirven para que deben servir de alguna forma para potenciar lo que se quiere. El blanco, el amarillo, el rojo, el azul, todos tienen un significado. Las velas obviamente deben ser de un solo color, que no haya personas que pongan muchas velas de muchos colores para que les sirvan para todos ellos. Tan solamente esa noche, por superstición, se permite un solo color. Importante tener la casa bien iluminada toda la noche. La luz será un elemento referencial y no debe haber ningún lugar a oscuras. Todo lugar debe estar iluminado, aunque al precio que está la luz, uno ya casi que se lo piensa. Pero eso sirve para echar a las energías negativas y oscuras. Es una noche también... valen hacer otros tipos de rituales, como por ejemplo llenar un cubo de agua en la mañana del último día del año y al acabar de dar las campanadas dicen que ese agua habrá absorbido todas esas energías malas y se debe tirar a la calle. Cuidado con que no le caiga a nadie. También se puede tirar al inodoro y de alguna forma todo lo malo se deja atrás. Finalmente, abrir las ventanas de la casa para que salgan las malas influencias de todo el año y que entren nuevos aires, nuevos vientos, los vientos de la felicidad. Importante, porque la ropa interior juega un papel determinante. Hay muchas personas que usan ropa interior roja, que de hecho ya se pueden ver en muchos establecimientos. Y esto también tiene un significado que tanto se puede usar en Navidad como en Año Nuevo. La ropa interior tan tradicional nos habla que, por ejemplo, el color amarillo u ocre ayudan a la abundancia, el color azul y celeste a la paz y a la armonía, el rojo el amor, la pasión, el blanco la claridad de idea y la iluminación de los proyectos, el verde la salud, el naranja la inteligencia y el éxito, y el negro que se debe evitar por tener connotaciones negativas. También es verdad que hay otros tipos de ritos, como por ejemplo, para tener prosperidad durante todo el año, se necesitan elementos como por ejemplo poner en la mesa un mantel blanco, que la mesa sea redonda, y un plato de vidrio blanco, la imagen de un ángel, una copa de agua, una vela blanca, una vela verde, una vela naranja y una vela violeta. Eso con un sahumerio de sándalo y monedas, y dicen que en un lugar concéntrico de la casa se coloca el mantel sobre la mesa el plato con las velas de colores, la imagen del ángel a la derecha y la copa de cristal con el agua a la izquierda. El sumerio delante del plato junto con las monedas y el ritual se hace durante 3 días, mientras se invoca a la buena suerte. Aunque las más tradicionales para esa noche son las uvas de la suerte, que tienen un curioso origen. En 1909 hay un excedente de uvas. Por una parte unos afirman que en Murcia, por otros que en Cataluña. La cosa es que un avispado agricultor, para no tirar ese fruto, ideó el decir que eran las 12 uvas de los deseos, las uvas de la suerte. Y a partir de ahí comienza la tradición de las 12 campanadas acompañadas con esas 12 uvas. La ropa interior roja de la que hemos hablado, pero si se quiere invocar a la fertilidad o también invocar a todo lo que es la prosperidad, se puede usar un toque de fragancia amarilla. El brindis del deseo, que también se puede hacer combinando los brazos de las personas que lo hacen, es decir, cruzándolos y bebiendo de la copa del otro. También la fuerza de las llaves, que es un ritual que tiene un origen judío y que se debe tener 12 manos o 12 llaves a mano, y se anudarán juntas y colgarán de la puerta para que justo en los minutos antes del final del 31 de diciembre invoquen o hagan para que entre la buena suerte. Al concluir el día, al concluir ese día, se debe de colocar en una bolsa de color negra. También se pueden abrir las puertas para que salga todo lo malo, y en determinadas tradiciones se suelen, como por ejemplo en Rumanía, se sacan las maletas a la calle para que se puedan hacer viajes o para que llegue la fortuna. Esto no garantiza nada, pero evidentemente es algo que también sirve para llamar a esa misma suerte. En los países hay diferentes tradiciones. Ya hemos comentado la de comer lentejas en Italia, pero también se puede hacer como en México, que se puede, desde el primer momento de ese día tan especial, pedir protección a los seres fallecidos, que es quizás más espiritual. En Filipinas se viste ropa de lunares, donde los círculos simbólicamente son monedas, monedas de la buena suerte y de la prosperidad. En Japón, en los templos budistas, se suena o hacen sonar 108 veces la campana, que se traduce en el perdón del corazón y los 108 defectos que tienen los seres humanos. En Estados Unidos es muy típico que justo el primer segundo del año nuevo se dé un beso a una persona que se tenga cercana, que normalmente suele ser la pareja, y se tendrá 365 días de felicidad y que no tendrá soledad. Particularmente interesante es ver todo lo que es Nueva York celebrando un día tan especial. En Dinamarca se rompen los platos como un síntoma de suerte, y en Escocia está la llamada tradición del Hogmanay, que es de origen ancestral y es una cabalgata de luz y fuego donde los actores, vestidos al modo vikingo, pasean y danzan por la calle de Edimburgo. En Inglaterra la costumbre es besar el primero a familiares y amigos una vez dan las campanadas, y a partir de ahí hay quien indica que la primera persona desconocida que entra por la puerta puede convertirse en quien se convierta en su esposo o su esposa. En Sudáfrica, las calles de Ciudad del Cabo tienen una especie de carnaval con miles de personas de gran colorido donde disfrutan del día y de la gastronomía. La costumbre más romántica es besar a la pareja bajo el muérdago. Se considera una planta mágica, símbolo de la buena suerte, y si se coloca debajo de la almohada y la persona está soltero o soltera, dicen que el año nuevo le traerá el amor y la pareja. Costumbres de fin de año nuevo, tan ancestrales como entrañables, y todo es cuestión de creer o no creer y probar, quién sabe. Experiencias paranormales, enigmas históricos, conspiraciones, leyendas urbanas, el mito de los ovnis y muchos otros misterios que perduran con el paso del tiempo forman parte de las voces del misterio. ¿Crees que estás solo? Siempre hay alguien al otro lado. Voces del misterio. Hablamos de supersticiones fin de año, de supersticiones para el año que va a entrar y supersticiones que al fin y al cabo nos deben de llevar a plantearnos y a pensar en realmente si deseamos esa suerte o si por el contrario estamos dispuestos también a sacrificarnos un poco y buscarla, ¿verdad? Porque al fin y al cabo se trata de buscar a la suerte. Este año, que ya se va, además es muy particular porque este año suma 8. Y ya empezamos con la numerología. Aquí vamos a empezar con un camino importante, que es todo lo que nos dicen los números. ¿Cómo llegamos a la conclusión de que 2024 suma 8? Pues porque se cogen las cifras del dígito 2024 y da ese 8, que es un número mágico. Es un número mágico en la numerología china. De hecho, es el número de la suerte en China. Representa el equilibrio, la justicia, la autoridad, el poder, la estabilidad y la abundancia. También es el número de la fuerza y la determinación o de la ambición. Es el número de la vida, de la personalidad, del destino, de las personas seguras de sí mismas, del sentido de la responsabilidad, de la capacidad para tomar decisiones y gestionar proyectos, así como el número de las personas que son trabajadoras y que tienen un amplio sentido del deber. Igualmente, es un número que está unido al yin y al yang, que representan la armonía y la unidad, la equidad, la ley, el orden, la autoridad, el poder, el número de la estabilidad. Esperemos que este año sea un año que dé y que logremos tener esa estabilidad tan deseada y que en estos tiempos convulsos parece que se están resistiendo. Y sin embargo, para 2025 tenemos también nuevos propósitos. Tenemos nuevas pautas numerológicas, nuevas pautas numerológicas que nos hablan de cómo va a ser el año, porque 2025 suma 9, la suma del 2 más 0 más 2 más 5 es igual a 9, y eso marcará el fin de un ciclo de 9 años. En concreto, va a ser precisamente un año para concluir cosas. Y dicen que 2025 debe de calificarse como de inesperado, porque tiene un profundo sentido simbólico. Es el cierre de ciclos, la culminación, la preparación para un nuevo comienzo. E igual que 2024, como comentaba anteriormente, estaba regido por el 8, que se le llama como el prodigio, sí es verdad que es un año que ha invitado a buscar el equilibrio, las potencialidades creativas, los impulsos negativos, y que por desgracia, pues ese impulso negativo se puede relacionar incluso con la dana que ha afectado a la parte levantina y que ha sido una tragedia tan grande. De cara a 2025, el 9 se convierte en el protagonista, pero además el 9 es conocido por su capacidad de mirar hacia atrás y entender y aprender de lo vivido. Puesto que es la última cifra en la secuencia de un dígito, es de esperar que el 9 invite a analizar el recorrido que nos hemos hecho. De acuerdo con la numerología, el 2025 nos brindará la oportunidad de liberarnos de aquello que no nos sirve, tanto en el ámbito personal como en el colectivo, además de iluminar el mundo interno para ordenar y trascender lo que no nos representa más. Y también es una vibración que no le convierte y no le conviene detener los procesos. Debe eliminar todo aquello que no sirve o no funciona, lo que ha cumplido su ciclo. 2025 será un momento propicio para las reconciliaciones, con nosotros mismos y con los demás. Las relaciones que han sido tensas pueden encontrar el camino hacia la sanación. Esto también se aplica a aspectos más amplios, como la necesidad de practicar la empatía en nuestras interacciones. A nivel mundial, anuncia cambios rotundos en las estructuras de gobiernos a nivel social y religioso. Y también es una llamada a la conciencia social, la igualdad y el bienestar colectivo, la solidaridad, que cobrará mucha importancia, y los movimientos comunitarios que seguramente ganarán fuerza. El año que suma 9 también aboga por la comprensión con diferentes culturas, que al fin y al cabo es algo que resulta sumamente interesante, que resulta algo sumamente llamativo y que nos debe de llevar precisamente a hacer ese aspecto tan interesante como evitar confrontaciones absurdas e innecesarias, y también podría aumentar lo que es el nivel de colaboración y entendimiento. El aspecto negativo de la frecuencia del 9 se relaciona con la ambición, la agresión y la impulsividad. A nivel personal, el 9 nos va también a ayudar a resolver temas pendientes y a ser consciente mucho de lo que nos hemos dejado en el inconsciente por comodidad. La idea de soltar cobrará mucha fuerza en 2025, porque el 2026 simbolizará el renacimiento y traerá nuevas oportunidades y comienzo. Lo inesperado que es 2025, que serán acontecimientos que pueden tomarnos también por sorpresa, y que es que este año va a ser de dar muchas sorpresas, no sabemos en qué sentido, pero sí es verdad que abrazaremos la idea que sean lo más positivas posible, porque ya en 2024 hemos tenido suficientes sorpresas desagradables. Es lo que parece que nos va a deparar 2025 en función de la numerología. Pero en esas supersticiones, para empezar el año, hay todo tipo de rituales que se suelen hacer. El más típico, la lencería, la ropa de color interior, la ropa interior de color rojo, que es uno de esos motivos por el que en esta época del año más cantidad de ropa de este color se venden, y también los que de alguna forma hacen que se resetee el año y se atraiga a la felicidad y al amor. La ropa interior del color rojo solo sirve para atraer la felicidad y el amor únicamente. Si queremos atraer el dinero, tiene que ser ropa interior de color amarillo y preferiblemente dorada, aunque comprendo que encontrar ropa interior dorada sea complejo. Si queremos salud, tiene que ser ropa interior de color azul o celeste. Que queremos tener trabajo, ropa verde, ropa interior verde. Que queremos tener un estado de paz, de armonía, la ropa interior blanca. Y el color que está prohibido esa noche es el color negro. Igualmente, comer una uva por campanada. Pero hay que saberlo hacer, porque no todo el mundo sabe que tiene que ser una rubia y una morena. Es decir, una uva de un color y otra uva de otro, e irlas alternando. Y hay que pedir 12 deseos. Y hay que tomar una uva por campanada, y dicen que uno de esos deseos es el que se te cumple, aparte de atraer el optimismo, la positividad, la fortuna y los buenos deseos, que no son pocos. También, igualmente, besar a la pareja que se tenga, besar a la persona a la que ama, porque dice que eso también atrae a la suerte y al amor, al menos durante los meses siguientes a ese comienzo del nuevo año. Para las mujeres, muy importante, maquillarse los ojos, porque los antiguos egipcios creían que el maquillaje impedía que los malos espíritus entraran por los ojos, y es una excusa más para presumir, al fin y al cabo, de ir bien maquillada en fin de año, que nunca está de más. Igualmente, monedas bajo el felpudo de la casa para atraer el dinero. Hay que colocar 6 monedas, las de mayor valor, es decir, 2 euros de mayor valor de curso. También sabemos que hay monedas de ediciones y de valor especial, pero las de curso, 2 euros. Hay que tener también la cartera llena de efectivo, preferiblemente billetes y monedas, y la despensa y la nevera llena para atraer la abundancia. Así hay que recibir el año. Si se tiene árbol de Navidad, pues se puede colocar un poquito al centro del salón donde se esté y bailar alrededor, porque es una superstición clásica de bailar alrededor del árbol, o en su defecto buscar un árbol adornado en las calles de las ciudades y dar 3 vueltas alrededor de él, con cierto ritmo, con cierto compás, No os preocupéis, esa noche, si te ven un poco contento, tampoco van a sospechar y igualmente van a decir que ha habido una copita de más, pero realmente lo que estarás haciendo es ese ritual. Igualmente a todo ello hay que dar tres saltos con una copa en la mano, porque dicen que cuando se salta con esa copa de champán, las burbujas emergen de esa copa y atraen a la abundancia y a la buena suerte. Otros creen que tirar un cubo de agua es otra de las tradiciones que atraen a esa buena suerte, y vaciarlo a las 12 de la noche libera todas las malas energías que se han absorbido durante el año y hacen que se vaya. Este año, si todos hacemos esto de tirar un cubo de agua, los pantanos se van a resentir. Por lo tanto, con tirar una misita de agua, pues creo que con eso vamos a ir cumplido. Lanzar un puñado de azúcar frente a la casa para traer a la buena suerte y dulcificar el espíritu y los ánimos en el hogar, que nunca viene de más. Otra superstición curiosa: poner una moneda en el zapato y pisarla a la vez que se están comiendo las uvas con cada campanada, y cada vez que se pisa se pide por la abundancia, en este caso económica. Y también sentarse o levantarse con cada campanada, porque ahí lo que nos vamos a encontrar es que la tradición nos dice que también atrae a la suerte. Una que no puede faltar es echar en la copa de cava o de champán el anillo, porque se dice que mientras se brinda, si lo bebes con las burbujas, con el oro, es un ritual que atrae al dinero. Cuidadito con a la hora de beber la copa, no se vaya a tragar el anillo y entonces tengamos un doble problema: el disgusto y cómo recuperarlo. Igualmente, tomarnos a las uvas es importante, pero hay quien incluso esa noche abre las ventanas y las puertas de la casa para que el viento se lleve todo lo malo y entre todo lo bueno, que está también bien. El primer paso, muy importante, el primer paso que se haga esa noche con el pie derecho, sobre todo porque se decía que a la diestra de Dios Padre estaba su Hijo y que por tanto el valor más importante la tiene la diestra. Bueno, pues procurar empezar con el pie derecho. Encender velas, que esto es una costumbre muy bonita a saber, porque el rojo nuevamente va a ser el amor y la pasión, el amarillo la abundancia, la blanca la paz y la claridad, la vela de naranja es la inteligencia, la verde va a ser el trabajo, el azul la salud y el blanco la paz. La ropa interior hay quien también se la coloca al revés esa noche, pero casi preferiblemente seguir con el ritual de los colores, que creo que es el más popular. Encender las luces de toda la casa para iluminar a la suerte y que se fije precisamente en la casa más iluminada. Dejar las maletas en la puerta, porque eso es una acción que dice que pueden atraer al dinero y a los viajes. Y bueno, a quien le guste viajar, pues tiene las dos cosas. También usar, en este caso, una prenda amarilla, un pañuelo, por ejemplo, para atraer a la riqueza. O comer lenteja, que esto es muy de Italia, y que si el 31 se come unas lentejitas, por la noche no se trata de un plato, unas lentejitas. A las 12 de la noche, pues se entra con más fuerza. O tener un objeto valioso en la mano, que también dicen que puede servir para cumplir el tener abundancia ese día. Si por contra quieres que se cumpla un deseo, se puede escribir en un papel, apretarlo durante esas campanadas con una mano, con la otra te comes las uvas, y al final se quema y las cenizas se arrojan al viento. ¿A quién le interese más el amor? Porque también el amor es importante en la vida. Como hemos dicho, llevar algo rojo, pero también pedir tres deseos. Tres deseos que se tienen que escribir en un papel y dejarlos pegados a la piel durante toda la cena. Se puede poner, por ejemplo, en el antebrazo, en un muslo, bueno, que esté en contacto con la piel. Y luego se quema nuevamente. Si se tiene en este caso una chimenea, mejor, porque su combustión lo que hace es alimentar la llama y el calor de esa noche, que da ese doble valor. Repartir besos a todo el mundo, besos y abrazos, que bueno, yo creo que eso todos lo hacemos, y que dicen que tocará también ese mismo sentimiento a la persona que se tenga. Y si se quiere tener novio o novia, pues hay que ir a por la madre o a por la persona del sexo contrario más cercana, y se dice que eso llamará a la persona que debe de ser tu pareja, si no se tiene. También dicen que una margarita en el cuello, si el deseo es casarse, pues con una margarita en el cuello o teniendo margaritas en la casa, se atrae precisamente al amor. No vale deshojarla, no vale hacer el típico juego del sí o del no, simplemente la margarita, que son al fin y al cabo casi esta treintena de supersticiones que se deben de realizar, algunas de ellas obviamente, para todos aquellos oyentes que quieran atraer la buena suerte al amor o a tantas otras cosas y tantos otros deseos, con estas supersticiones para empezar el año nuevo. El 2025. Abre tus oídos. Se escuchan sonidos extraños. Susurros del más allá invaden tu radio. La historia y el enigma se abren paso a través de las ondas. Los especialistas más experimentados se reúnen cada viernes en esta sintonía. Únete a nosotros, amante de lo desconocido. Voces del misterio. Tu voz. Y hasta aquí este programa especial de Voces del Misterio, especial fin de año. Ritos, supersticiones, tradiciones de la noche mágica de fin de año que comenzaremos a andar por ese 2025. Ha sido este programa que hemos realizado y en el que también yo les quiero desear un feliz y muy próspero 2025. Buena salida de año 2024, buena entrada de 2025, que consigan todo aquello que sus sueños desean, quieren, y que sean tremendamente felices con mucha salud. Nosotros seguimos en Voces del Misterio, escuchándonos aquí, en esta verde y blanca sintonía, en la 96.8 de la FM, Radio Betis, Real Betis Radio. Hasta entonces, sean felices. Disfruten del misterio y feliz 2025.